en El Salvador. El acceso a la información de archivos militares salvadoreños y servicios de inteligencia de Estados Unidos serviría para conocer la verdad y combatir la impunidad en los casos de masacres y delitos de lesa humanidad cometidos durante la época del conflicto armado en El Salvador. Alfredo Carías tiene el reporte. El acceso a la información y la libertad de expresión han sido fundamentales para la persecución de graves violaciones a los derechos humanos, como ha sido el juicio histórico de la masacre del Mozote, que busca reparación, verdad y justicia, aseguró Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la persecución de estos crímenes, en la verdad sobre estos crímenes y en la no repetición. Y digo no repetición porque lamentablemente nuestra región, obviamente no ahora en una situación generalizada, pero en varios de nuestros países seguimos viviendo también graves violaciones a los derechos humanos. Entonces creo que esto es una enseñanza de que en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento, en todo país de nuestra región, tenemos que defender estos principios fundamentales que son principios de la civilización. En la persecución de temas de graves violaciones a los derechos humanos, de masacres como la del Mozote, como tantas otras que ha vivido aquí El Salvador, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, en fin. Y bueno, estos principios tienen que ver con que la imprescriptibilidad de estos crímenes, el delito continuado que supone una desaparición forzada, la persecución y la remoción de obstáculos como las amnistías, las autoamnistías y otro tipo de instrumentos que a veces quienes están en el poder diseñan para perpetuar la impunidad. Y todo eso ha sido una contribución, obviamente, del movimiento social, de los abogados, de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos. Uno de los tantos casos emblemáticos sobre la falta de acceso a la información es el juicio de la masacre del Mozote, donde los altos mandos de la Fuerza Armada aseguran que toda esta información relacionada con la operación Rescate, responsable de la masacre del Mozote, no existe en sus documentos oficiales. Así lo denunció Wilfredo Medrano, abogado de la Asociación de Derechos Humanos, tutela legal, doctora María Julia Hernández. Sin embargo, sabemos que el señor juez de la causa ha solicitado información sobre estos operativos y hasta la fecha pues se ha negado información. Sabemos que existe información en los archivos militares el Archivo General Militar de la Fuerza Armada, así como también en los destacamentos militares que participaron en la operación Rescate. De información ya seleccionada con toda la información de los batallones élites que fueron desmovilizados cuando vinieron los acuerdos de paz. Es decir, que contamos con información de carácter militar, pero es lamentablemente no tenemos la colaboración del señor ministro de la Defensa para otorgar este tipo de información. El acceso a la información es un derecho humano fundamental para saber la verdad y sentar las bases para construir la democracia en los países de América Latina. Pero para ello es imprescindible que se exija justicia en los casos de delitos de lesa humanidad, manifestó Kate Doyle, analista de la política estadounidense en América Latina, Archivo de Seguridad Nacional. Porque los Estados Unidos jugaba un papel muy fuerte en estos conflictos, apoyaba a los ejércitos de América Latina, otorgaba fondos y entrenamiento y armas a estos conflictos. Por eso los oficiales de los Estados Unidos recopilaban por años información de inteligencia sobre estos países. Y es igual en El Salvador. Como saben, la relación entre El Salvador y los Estados Unidos durante el conflicto armado fue algo muy, muy estrecha. Sí, yo creo que hay información absolutamente relevante a lo que pasó en El Salvador en los archivos de los Estados Unidos. Pero, en mi opinión, es mucho más importante luchar en su propio país para acceso a su información, los archivos de sus instituciones, y el gobierno tiene obligaciones de rendir esa cuenta para ustedes. Y entonces, sí, por supuesto, podrían analizar, leer los documentos de los Estados Unidos, pero es más importante en este momento, ya que tienen una ley de acceso a la información, ya que tienen espacio político para insistir en su derecho a los archivos de su propio gobierno. En El Salvador, los problemas de derechos humanos más graves son la corrupción generalizada y la debilidad de la justicia y de las fuerzas de seguridad, lo que contribuyó a un elevado nivel de impunidad, destaca el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.